Hello everybody, good morning, good afternoon, good evening. Radio Show Living in Transition en Español. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les habla Zoila Fajardo desde Maryland, Estados Unidos. Bienvenidos y gracias a cada una de las personas que nos sintonizan. Esto es Viviendo en Transición, un programa para todas las personas de habla hispana en Estados Unidos y el mundo, transmitido por la página web oursalonradio.com. Viviendo en Transición estará entregando temas de actualidad, interés y educación en un mundo que necesita y debe día a día evolucionar en muchos aspectos de la vida. El día de hoy estaremos hablando de niños saludables con el apoyo familiar. Es una ayuda para familias con hijos e hijas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Es un material que nos ha llegado de Family Acceptance Project, financiado por California University. Nos dice que las familias que aman a sus hijos quieren lo mejor para ellos. Quieren protegerlos y alejarlos de cualquier peligro y de cualquier persona que podría lastimar a sus niños adolescentes. Cuando los padres tienen a sus recién nacidos en brazos, muy pocos piensan que su niño puede ser gay o transgénero. De hecho, muchos padres sueñan con momentos especiales en el futuro de su hijo, como su boda y cuando sus hijos sean padres con parejas heterosexuales. Pero muchos jóvenes y adultos no son heterosexuales. Las investigaciones indican que entre el 2 y 7% de los adultos son lesbianas, gays, bisexuales o transgénero. También los estudios demuestran que los jóvenes homosexuales y heterosexuales se dan cuenta por primera vez que les atrae sexualmente otra persona alrededor de los 10 años de edad. A medida que se ha dispuesto de esta información acerca de la homosexualidad, ha sido más fácil para muchos niños y adolescentes darse cuenta de que son homosexuales a una edad más temprana. En nuestro estudio sobre adolescentes y familias con lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, encontramos que la edad promedio en la que los jóvenes se daban cuenta de que eran homosexuales era poco después de los 13 años. Muchos de ellos sabían que eran homosexuales incluso a edades más tempranas, como a los 5 o 7 años. También, algunos de ellos se lo dijeron a sus padres o a algún otro familiar. Pero muchos no se lo dijeron a nadie, porque para entonces la mayoría había aprendido a través de sus familias, amigos y otras personas de su comunidad que ser homosexual era vergonzoso y malo. Para entonces habrían aprendido que los homosexuales recibían todo tipo de insultos. Ellos sabían que podían ser discriminados y lastimados por otros, y podían avergonzar y humillar a sus familias. Por lo tanto, desde temprana edad, muchos niños y adolescentes homosexuales aprenden a ocultar sus sentimientos más profundos a las personas que aman. Erika es una madre de un joven transgénero de 14 años y nos dice que apoyen la identidad de sus hijos LGBT aunque se sientan incómodos. Cuando tenemos en brazos a nuestro bebé por primera vez, en la sala de recién nacido, nadie nos dice que nuestro hijo podría ser homosexual. Para cuando sabemos cómo son nuestros hijos, lo podemos haber lastimado de muchas maneras. Nadie nos enseña cómo ayudar y proteger a nuestros hijos. Nadie nos enseña cuando son homosexuales o transgénero. Es posible que pensemos que podemos ayudar al tratar de cambiarlos, pero necesitamos quererlos por lo que son. Los familiares que participaron en nuestro estudio, padres, abuelos, tíos, hermanos mayores y padres adoptivos como usted, nos dijeron que nuestro estudio se debería dar a conocer a todos los familiares. Ellos quieren que otras familias conozcan los resultados de nuestras investigaciones. Ellos quieren que otras familias conozcan y ayuden a sus niños homosexuales y transgéneros desde los primeros años de vida. Ellos quieren ayudar a los padres mucho antes de saber si sus hijos podrían ser homosexuales o transgénero. Lo que esos familiares se dieron cuenta y lo que nuestra investigación ha demostrado es que las familias necesitan crear un ambiente alentador y comprensivo mucho antes de saber cómo crecerán sus hijos. Hablen con sus hijos. Nos dice una señora llamada Imelda, madre de una hija lesbiana de 15 años. Ella nos dice, mi hija, Carmen, me dijo que era homosexual cuando tenía 14 años. Le dije que eso era imposible. No podía ser homosexual porque era pecado e iría al infierno. También que eso humillaría a nuestra familia. Se puso muy triste y hablaba menos. No sabía cuán deprimida estaba hasta que su prima me contó que Carmen había dicho que se quería morir. Asistí al proyecto en familia. Su personal me explicó cómo los jóvenes homosexuales que son rechazados por sus familias se pueden deprimir mucho y corren un alto riesgo de suicidarse o sufrir otros problemas de salud. Me asusté mucho. Le pedí a mi hija que me contara lo que sentía. Desde entonces tenemos una muy buena comunicación. El silencio aísla a su hijo homosexual de la familia. Por favor, escúchenlo y no lo ignore. No permitirle que hable acerca de su homosexualidad y obligarlo a que la mantenga en secreto puede romper el corazón de su hijo y hasta puede ponerlo a riesgo de suicidarse. Las reacciones de los padres afectan a los niños, a los hijos LGBT. ¿Cómo? Bueno, nuestra investigación indica que las familias, los padres y los padres adoptivos pueden ejercer un impacto dramático en los niños LGBT. Descubrimos que la aceptación familiar promueve el bienestar y ayuda a proteger a los jóvenes LGBT contra los riesgos. También descubrimos que el rechazo familiar tiene un grave impacto en el riesgo de que un joven homosexual o transgénero tenga problemas de salud física y mental. El rechazo familiar. Muchos padres creen que la mejor manera de ayudar a que sus hijos homosexuales o transgénero se conviertan en adultos exitosos es ayudarles a tratar de integrarse con sus compañeros heterosexuales. Esto puede significar intentar cambiar la orientación sexual o identidad de género de sus hijos. Además, suele pasar que les impiden aprender sobre la homosexualidad o encontrar información para homosexuales o transgéneros que les ayude a desarrollar un sentido positivo del futuro como adultos homosexuales o transgénero. Para las familias latinas, ayudar significa esperar que sus hijos homosexuales sean respetuosos a la familia al no hablar de su orientación sexual o identidad de género. Dado que los padres piensan que estas actitudes demuestran amor e interés por sus hijos, muchas veces se sorprenden y se asombran cuando se enteran de que sus hijos homosexuales o transgénero sienten que estas actividades son una muestra de rechazo o abuso. Los jóvenes sienten que al rechazar su identidad homosexual o transgénero, una parte fundamental de quiénes son como personas, sus padres están rechazándolos por completo. Por lo tanto, estas ideas muy diferentes sobre cómo ayudar de la mejor manera a sus hijos homosexuales resultan en conflictos familiares. También aumentan la angustia y pérdida de esperanza de los adolescentes al tratar de impedirles que se informen acerca de la homosexualidad o de qué son homosexuales. Los padres piensan que están ayudando a sus hijos a sobrevivir en un mundo que nunca los aceptará, pero los adolescentes sienten como si sus padres no los amaran, se avergonzaran de ellos o incluso los odiaran. Muchos jóvenes homosexuales y transgénero sienten como si tuvieran que ocultar quiénes son para evitar que los rechacen o los echen de su casa, o evitar lastimar a sus familiares, quienes creen que la homosexualidad es mala y hasta pecaminosa. Pero ocultar tiene un costo. Debilita la autoestima y la dignidad de un adolescente homosexual o transgénero. Ser valorados por sus familias ayuda a los niños a aprender a valorarse y a estimarse. Pero escuchar que su orientación sexual es algo malo o un pecado envía el mensaje implícito de que no son buenas personas. También esto afecta su capacidad para quererse y cuidarse. También aumenta las conductas riesgosas, incluyendo el riesgo de infección por el VIH y la drogadicción, además de otras conductas negativas. También afecta su capacidad de hacer planes para el futuro. A los jóvenes que son rechazados puede irles mal en la escuela, y es menos probable que quieran llegar a tener una familia o ser padres. El rechazo familiar afecta la salud física y mental. Nuestra investigación demuestra que los jóvenes homosexuales y transgénero que fueron rechazados por sus familias debido a su identidad tenían una autoestima mucho más baja. También contaban con menos personas a quienes pedirles ayuda. Y estaban más aislados que los jóvenes que fueron aceptados por sus familias. Los adolescentes homosexuales y transgénero que fueron fuertemente rechazados por sus familias corrían un alto riesgo de tener problemas de salud física o mental al llegar a ser jóvenes adultos, entre los 21 y 25 años de edad. Los jóvenes que experimentaron un fuerte rechazo tenían una probabilidad 8 veces mayor de haber intentado suicidarse, una probabilidad casi 6 veces mayor de presentar altos niveles de depresión, una probabilidad 3 veces mayor de consumir drogas y una probabilidad 3 veces mayor de correr un alto riesgo de infectarse por el VIH y contraer enfermedades de transmisión sexual. En comparación con los jóvenes homosexuales y transgéneros que no sufrieron rechazo alguno o que fueron rechazados levemente por sus familias, debido a su identidad homosexual o transgénero. Los jóvenes que fueron fuertemente rechazados por sus familias presentaban un estado de salud más deficiente que otros jóvenes que no fueron rechazados por sus familias. Ellos también tenían más problemas de consumo de drogas. Ellos se sentían más desesperanzados. También eran mucho menos probable que se protegieran contra el VIH o enfermedades de transmisión sexual. Todo esto los hace mucho más vulnerables a contraer el VIH y el SIDA. En cuanto a las familias, un pequeño cambio, rechazar menos y aceptar más, puede tener un mayor impacto en la reducción del riesgo de que un joven tenga graves problemas de salud, incluyendo que se quiera suicidar y se infecte de VIH. Los jóvenes LGBT de familias con altos niveles de rechazo presentan una probabilidad 3 veces mayor de correr todos los riesgos, de contraer enfermedades y llegar al suicidio. La respuesta familiar al aprender cómo sus conductas influyen en los riesgos que corren sus hijos es importante. Descubrimos que en todos los distintos grupos étnicos, las familias se asustan al enterarse de que las reacciones que se pensaba ayudarían a proteger a sus hijos de ser homosexuales o transgénero. En realidad, los exponía a un riesgo muy elevado de tener problemas de salud física o mental. Estas conductas, tales como tratar de cambiar la identidad de sus hijos o tratar de mantenerlos alejados de amigos homosexuales para protegerlos, los aislaba más y los hacía sentir solos y rechazados. Muchos jóvenes que son rechazados sienten en realidad que sus familias los odian. Los padres pueden presentar reacciones de enojo, miedo, tristeza o aversión cuando se enteran de que su hijo es homosexual o transgénero. Algunos familiares pueden insultar a sus hijos o llegar a pelearse físicamente con ellos. Otros pueden evitar que sus hijos asistan a grupos de apoyo para jóvenes homosexuales y transgénero o que se informen sobre su identidad homosexual o transgénero. Los padres pueden impedirles que asistan a sus reuniones familiares debido a que el aspecto o la conducta de los jóvenes homosexuales o transgénero les resulta humillante y vergonzosa. Nuestra investigación identificó muchas conductas que las familias utilizan para rechazar la identidad de sus hijos. Encontramos que algunas de estas conductas intolerantes, tales como impedir el acceso a amigos, los recursos o evitar a un joven homosexual asista a reuniones familiares, eran tan perjudiciales como golpear físicamente a un niño. Estas conductas que las familias pueden utilizar para intentar proteger a sus hijos, en cambio, los pone a un riesgo muy elevado de suicidio, depresión y otros problemas de salud, tanto física como mental. Algunos comportamientos de las familias que aumentan el riesgo de que su niño gay o transgénero tenga problemas de salud física y mental son pegar, abofetear o herir físicamente a su niño debido a su identidad, acosar verbalmente o ponerle apodos a su niño debido a su identidad, excluir a los jóvenes de las actividades familiares, bloquear el acceso a los amigos, a los eventos y a los recursos de información, culpar a su niño cuando ha sido discriminado debido a su identidad, ponerle presión a su niña para que sea más femenina o a su niño para que sea más masculino, decirle a su niño que Dios lo castigará debido a que es gay, decirle a su niño que usted se avergüenza de él o ella o que su forma de actuar avergonzará a la familia, obligar a que su niño mantenga su identidad como un secreto entre la familia y no dejarlos hablar al respecto. Todo esto perjudica la salud física y mental de los niños. Muchos padres sienten un conflicto interno cuando se enteran de que su hijo es homosexual. No saben cómo reaccionar. Se pueden sentir decepcionados, preocupados y no saben cómo ayudar a su hijo. Es posible que respondan con cautela, ya que no desean fomentar la identidad homosexual o transgénero de su hijo, pero tampoco quieren alejarlo. Los padres suelen temer que otras personas puedan lastimar a sus hijos. También el temor lleva a muchos padres a reaccionar negativamente ante la identidad de sus hijos, para tratar de protegerlos. El temor motiva a muchos padres a intentar desalentar o cambiar la identidad de sus hijos. La manera más importante en la que las familias y familias adoptivas pueden ayudar a sus hijos es apoyándolos. Esto desarrolla que sus hijos sean dignos y de una alta autoestima. Para muchas familias esto puede parecer imposible al principio, pero desarrollar la fortaleza interior de su niño al ayudarlo a aprender a valorarse puede ayudar a su hijo a enfrentar la discriminación y el rechazo de los demás. La manera en la que reaccionan ante sus hijos homosexuales o transgénero ejerce un impacto profundo y duradero en sus vidas. Afecta su relación con sus hijos y familia. También, nuestra investigación indica que sus reacciones afectan la salud y el bienestar de sus hijos. Las conductas que pueden ayudar son hablar con su hijo sobre su identidad, expresar afecto cuando su hijo le dice o cuando se enteran de que su hijo o hija es homosexual o transgénero, apoyar la identidad de su hijo o hija aunque se sientan incómodos, defender los derechos de su hijo o hija cuando lo tratan mal debido a su identidad, exigir que los demás familiares respeten a su hijo o hija, llevar a sus hijos a organizaciones o eventos para las personas LGBT, hablar con un consejero espiritual y ayudar a su comunidad de fe a apoyar a las personas LGBT, poner a su hijo o hija en contacto con adultos que sean un modelo de las opciones para el futuro, recibir en su hogar a amigos o compañeros homosexuales o transgéneros de su hijo o hija, apoyar la expresión de cómo su hijo o hija demuestra su género, creer que su hijo o hija pueden tener un futuro feliz como adulto homosexual o transgénero. La aceptación familiar ayuda a protegerlos de conductas riesgosas. Elena, una madre de un hijo homosexual de 13 años, nos dice: nuestro hijo nunca fue muy varonil. Cuando era pequeño, quería jugar con muñecos, pero mi marido se los quitaba. La conducta de Diego le daba vergüenza. Yo podía ver que Diego era muy moderado y apacible, y no le gustaba la manera brusca en que sus hermanos jugaban con los demás niños. Traté de protegerlo cuando los niños le decían de todo y se reían de él. Podía ver que estaba solo y triste. Pensé que podría ser homosexual. Cuando mi marido trató de obligarlo a ser más varonil, a aprender a pelear, yo podía ver que Diego tenía miedo y se sentía incómodo. Le dije a mi esposo, Felipe, que debía parar. Dios hizo a Diego como es y nosotros debemos amarlo y ayudarlo. No lo podemos cambiar. Además, encontramos que cuando los jóvenes homosexuales y transgéneros son aceptados por sus familias, tienen mucha más probabilidad de creer que tendrían una buena vida y serían adultos felices y productivos. En las familias que no aceptan la identidad de sus hijos, más o menos, solo uno de cada tres jóvenes pensaba que tendría una vida buena como adulto homosexual. Pero en las familias sumamente tolerantes, casi todos los jóvenes LGBT pensaban que tendrían una buena vida. Jorge es un padre adoptivo de un hijo homosexual de 12 años. Él defiende los derechos de su hijo y nos dice: un día, José volvió de la escuela con la cara y los brazos cubiertos de moretones. Le pregunté qué había pasado y no quiso contarme, pero descubrí que algunos niños le habían pegado y lo habían amenazado, que le habían dicho muchas cosas muy malas, y él dijo que odiaba la escuela. Pero yo podía darme cuenta de que él tenía miedo de volver. Le dije: hijo, mañana vas y le cuentas a tu maestra lo que pasó y yo voy a hablar con la directora. Fui a ver a la directora, José habló con su maestra y yo me aseguré de que se ocupara de la situación en ese mismo momento. A él no le gusta pelear y necesitaba mostrarle cómo podía defenderse solo. No siempre estaría yo para defenderlo y no quería que tuviera miedo. Muchas gracias a todas las personas que siempre están en sintonía de Viviendo en Transición. Gracias también a todas las personas que me escuchan y se han comunicado conmigo a través de mi correo electrónico. Mi correo electrónico es soylafajardo1901@hotmail.com. Gracias por estar siempre conmigo en Viviendo en Transición, transmitido por oursalonradio.com. Este radio show ha llegado para que todos aprendamos y tomemos conciencia de estos temas de la vida para ser mejores personas cada día. Muchas gracias y que estén muy bien.